Dora, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Los saludo yo a ustedes acá, muy bien. Por supuesto, siempre trabajando, siempre activa. Y retomo esta conversación que mantuvimos hasta este pequeño detalle que hace exactamente 10 años. Y te voy a decir por qué. Porque yo dejé sobre la mesa, aparte de mis barquitos a los cuales estoy abocada de hace 7 u 8 años, una fotografía muy reveladora, porque nos sacamos con un grupo de las jubiladas que luchamos tantos años por el recálculo. Uh-huh. Y esa fotografía me la dedicó porque tiene en el reverso, si uno la saca de un pequeño atril, una conmovedora dedicatoria de Alicia Piombo. Uh-huh. Así que exactamente ha sido 10 años de aquel momento. Y yo tengo que siempre felicitar a la gente que persiguió este proyecto y este pequeño sueño de darle a ese refugio de la cultura, del arte, nada menos que honrarlo con la memoria, el recuerdo imborrable de aquel amigo tan entrañable que fue Alfredo. Uh-huh. Con el cual a veces en mis viajes a Santa Rosa solíamos desayunar en la Recova. O sea que yo me adhiero a esa propuesta, porque cuando uno le dedica todo ese afecto, ese cariño y aparte esa lucha de lo que fue la figura de Alfredo, es traerlo de vuelta a pesar de que uno siempre lo lleva en un rincón del corazón. Y qué lindo, Dora, este recuerdo que nos estás compartiendo para quienes no lo conocimos. Sí. Personalmente, uno lo conoce, sí, como siendo un artista dentro de una galería que lleva su nombre, pero es lindo compartir y charlar con alguien que lo conoció. Por supuesto, por eso lo hago realmente, porque a mí también me hace bien, es un acto de sanación, como se dice ahora, pero es cierto, es decir, hay que traer justamente a estos tiempos todo lo que fue la gente precursora, la gente que abrió caminos, porque hay que reconocer que fueron tiempos muy difíciles, muy adversos también, muy adversos, y sin embargo se llega a esta etapa que ustedes alcanzan con eso. Por eso lo valoro tanto este hecho cuando vuelvo yo a la galería, porque es muy emblemático, si bien es lo que decimos nosotros, la casa del pueblo, la casa de todos, pero cuando uno encuentra que no es común un pequeño refugio de la cultura en la planta alta, por eso digo, tan emblemático, tan que tiene ese digamos, recuerdo de lo que fueron otras épocas, porque uno, yo no lo conozco desde al municipio desde ese entonces, lo conozco de muchos antes. No te olvides que yo viví 9 años en la ciudad de Santa Rosa, cuando uno era joven. Bueno. Dora, contales a la gente de qué se trata esta muestra denominada Miradas. Yo vuelvo con pequeño formato. Es algo que estoy trabajando en los últimos años. También recuerdo cuando abrimos, nos invitaron a la Casa de la Pampa, que inauguramos allá por mayo del 2019, conjuntamente con Estela Jorge. Estela fue con sus grandes obras, y Cristian Acatoli, recuerdo que entonces el curador, me dijo que me esperaba con obras grandes, y yo me atrevía a transgredir un poco el tamaño, y ya había comenzado con... En realidad siempre lo hice, porque uno trabaja con diferentes tamaños, a tal punto que también incluiría las paredes cuando hace murales. Pero ahora persiste esto de la técnica mixta, es decir, dejar de lado un poco el óleo, más allá de que también hay que hablar de los insumos, que están muy caros, demasiado costosos, pero me atrae, me atrapa. Así que en Miradas, que hay todo un camino desde la fundación de Pico, porque la primera obra que está puesta justamente la ubicamos al lado de la ventana, puerta que da al balcón, tiene ni más ni menos que una réplica del acto fundacional de la ciudad de Pico, a la cual yo quiero, porque nací, crecí y estoy viviendo en ella, y sobre todo porque esa fotografía puesta evoca lo recuerda a mi abuelo materno. ¿Y por qué, o sea, y por eso el nombre Miradas o por qué este nombre? No, ahora voy a decir el resto. Cuando uno comienza ahí, si quisiera quiere, puede hacer una, en una visita guiada, digamos, yo lo hago ahora así, auditivamente, pero visualmente cuando uno recorre el camino, hay disparadores que se tomaron desde hace unos años atrás y yo seguí con ese recurso que uno emplea para decir, bueno, estoy hablando desde esa época, porque también después hay una foto donde justamente está mi madre, y en muchas otras aparece la figura de la mujer, empleada en la técnica mixta. Que lo que tiene la TM, la técnica mixta, es justamente esta oportunidad de trabajar con riqueza de materiales. Si bien a mí no me resulta tan fácil, o sea, no es tan simple, digamos, en cuanto a la búsqueda de un diseño, porque el collage, a mí, me hago cargo de lo que digo, no es tan fácil porque hay que lograr, en definitiva, que la mirada sea armónica, pero es evolutiva, porque en esta etapa que va hablando de la mujer, porque esa foto de mi madre muy chiquita, es de hace décadas y décadas, estamos hablando de hace más de 100 años que tiene la ciudad de Pico. Pero después, a través del tiempo, yo la seguí empleando de otra manera, que es muy recurrente. No sé si vos le tuviste oportunidad de verla, la muestra. Es muy recurrente esto que yo empleo de una cabeza, de un perfil de mujer en blanco, totalmente en blanco. Uh-huh. Y esto también es muy seduce, porque es como si en mí representa una búsqueda para llegar, sí, porque podría llegar fácilmente a la figura humana. Vos hablás, me encanta esto de que decís, una búsqueda en mí, ¿no? Vos sabés que acá estoy recordando, Dora, acá, cuál fue la obra que te estoy mencionando en la que estábamos nosotros, y era Sueños con guión partidos. Exactamente. Sueños con partidos, fue la muestra que inauguraste en el Alfredo Olivo. Mirá vos qué memoria, sí. Y justamente también, ¿no? Que esa búsqueda, ¿cómo fue de esa Dora de hace 10 años a esta? ¿Hay cambios? ¿Hay evoluciones? ¿Cómo se ha trabajado de sueños compartidos a miradas? Exactamente, está muy bien lo que vos acotás, porque fíjate que si la fueras a recorrer o no, la última obrita que la mayoría, el tamaño que impera es 24x24, que están con marco y vidrio, y si no, los bastidores de 20x20, que me gusta mucho esa medida. Pero cuando uno la recorre y buscas a lo que sería al final, al inicio de la escalera, por así decirlo, vos subís la escalera y a la izquierda buscás la primera es un poco más chica, casi te diría unos 18x18, y esa está, y es una xilografía, porque hay algunos que son, habrá 3 o 4 grabados más, pero esa es una xilo, y cuando vos mirás bien de cerca la fecha, escuchá, es 2003 que yo hice el taco de esa xilografía, y ese diseño que tiene, por eso digo, ya no en técnica mixta ni en pintura, sino en grabado, te muestra una imagen que yo la seguí trabajando, porque yo tengo una serie acá de obras que es óleo sobre papel, que yo creo que no sé si la llevé a Santa Rosa una vez o no. Tengo esa vaga idea de que Raúl Fernández Olivi la vio, no sé por qué. A veces tengo que buscar mucho en él, pero buscándole el catálogo tengo un buen apoyo. Y esa silo, esa imagen, repito, es la que yo persistí después. O sea, de pronto la imagen vuelve. Y esto es muy en mí común, yo he visto en muchas, en muchos otros trabajos. Y te voy a expresar algo que lo siento y lo digo hoy. Sí. Hoy entregué un trabajo para una muestra que habilita habilitan a Abraham y Audicio el día 21. Uh-huh. Acá en Pico con 30 artistas, en un tamaño 30 por 30. Es una... no es chapadura, es el otro, fibra fácil. Uh-huh. Y cuando yo terminé la obra, que después Rosa me pidió la foto y yo me olvidé, porque la verdad que fue un trabajar en contra del tiempo, por otros trabajos, otros compromisos que tengo, yo dije, esta imagen, y la vi a una distancia de 2 metros, ¿sabes qué me vino a la memoria? Es increíble, uh-huh. Aparte que yo tengo memoria, pero tengo mucha memoria visual. La apoyé acá, la miré, insisto, a 2 metros, y dije, pero esta imagen, escuchá bien lo que te digo, voy a decirte la imagen de esa primera exposición en la gestión de Carmen Camucha Ferrari, que se hizo acá en un gimnasio al lado de la escuela normal. Y recuerdo que se hizo una colectiva y fueron chicos de una escuela y no sé por qué tambaleó el atril. Se cayó mi obra al piso, que después enseguida la llevaron a reponer el vidrio. Si yo la buscara, porque la tengo en el archivo, es con otros cambios, pero es la gestualidad mía. Claro. Eso se da muchísimo. Para mí es muy gestual el acto de crear. Pero una vez el Vasco Incherraga me decía, decime, Dorita, ¿cómo haces vos para crear? Ah, te dije yo. Si vos me preguntás a mí eso, yo te pregunto cuando te vienen las musas a vos, cómo hacés también o cómo hacen los escritores. Pero te digo que está bueno igual, es una pregunta que porque es muy interesante para... yo será que algunas veces uno en la corrida y en la vorágine no hace sí. uso mucho de la creatividad, pero ustedes que trabajan y viven de esto, realmente es interesante saber... ¿Cómo es el proceso creativo de cada obra? Está bien, ¿no? está bien. Está bien, ¿sabes por qué? Ahora eso te iba a decir el segundo capítulo. Lo apruebo justamente lo que me dijo mi amigo. Pero tal vez el Vasco, porque recordó siempre cuando yo acudí en 2 oportunidades que él me convocó a ilustrar sus libros, porque convengamos que yo también, aparte de tener en mi pasar revista todo lo que es mi producción, son mucho más de 20 murales, la mayoría en Pico, algunos restaurados, y también aparece una buena cantidad de alrededor entre 2 y 15 que me han invitado los escritores. Y cuando él lo hizo, yo me desprendí de ese original, que era un óleo, de uno por uno, que lo tiene en su garage, jeje, y él siempre se acuerda. Siempre le llamó poderosamente la atención desde el momento en que yo se lo obsequié. La figura de un chico de espalda, todo de blanco, que ve su jardín. En realidad me había atrapado mucho la poesía. Me atrapa todo lo que escribe él, con su libro que escribió sobre el teatro. Pero a él más le conmovió, porque aparece en un costado que no es la figura completa, sino hasta la cintura y de espalda, y es ese acto contemplativo que a mí, aparte, te voy a decir, me seduce el patio que tiene la casona de él, porque es muy especial, muy muy profundo. Entonces, es bueno que lo diga, y esto que vos acotás es bueno porque tampoco el artista se tiene que desprender de la técnica. Sí. Con esto yo he tenido y sigo teniendo discusiones con esto de que no vale todo lo que y hacé lo que vos quieras y hacelo como vos quieras, sí, pero en eso yo soy muy honesta, esa sería la palabra, ¿eh? Claro. Más que fiel, soy muy muy muy honesta, porque todo lo hago reflexivamente, ahí viene, si bien hay un impulso en mí, porque a veces eso que vos dijiste, compartido. Yo tengo una debilidad y admito y la digo. Muchos de los cuadros expuestos también aparecen ese /T, sin título. Y a veces es así, no. Tiene que ser una entrega muy, o debería ser, o a lo mejor no lo es, demasiado fidedigna la que haría el entrega, repito, para con su trabajo, para estar pensando que yo que siempre no me falta motivación, porque en esto tengo que admitir que es una fortaleza. No, nunca te voy a decir no me falta y ahora qué hago, pero sí que a lo mejor esté desconectada y yo diga, no sé qué voy a hacer, pero yo empiezo. No sé si me hago entender. Entonces yo no digo, voy a pintar esto, voy a pintar, ¿me explico? Sí. Entonces uno, también tengo que frenarme en lo que estoy haciendo, pero sí, sé, sé y esbozo más o menos el camino. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo voy recorrido, que la creación mía, en ese 30x30, que es un acrílico, yo miré y me di cuenta que mucho de lo que hice monocromático tiene mucho que ver con la dictadura. Porque ya yo comencé el año ya pensando, ya también tengo en vista lo que voy a hacer acá en Pico, que a lo mejor no va a ser ahora justamente el día 24, pero sí recordar el día que asistimos a esa plaza tan colmada y volvimos a recuperar el camino democrático. Dora, bueno, ¿dónde contar a la gente qué día se puede visitar la muestra? ¿Hasta cuándo va a estar exhibida? La muestra va a tener pocos días de exhibición porque tienen una agenda muy activada, lo cual me alegra mucho también. Ese es otro de los puntos que quería remarcar. Porque ahora, a través mío, invitaron a muchas artistas y van a invitar. Creo que tienen hasta junio o julio copado el listado. Qué bueno. Pero los días, viste, que son, hay que sacarle ahora, es hasta el 30. Yo el 30 ya voy a viajar para, en todo caso, podemos encontrarnos y charlar un rato. Por favor, vale. El 30 ya voy a viajar yo para desmontar todo. Lo que te quiero decir, que aparte yo vengo desde hace 8 años trabajando con esto, que no pensé nunca que podía tener una devolución tan, primero tan vista desde lo emocional. Yo estoy desde hace, insisto, 8 años, que tuve un disparador muy muy doloroso, que fue aquel chico, la foto de aquel chico muerto en la playa, con un tema que a mí siempre me preocupó mucho, que fue el de los migrantes, y que sigue siéndolo. Sí. Entonces yo comencé con esto de plegar barcos y intervenirlos. Es inusitada la respuesta, altamente, claro, altamente satisfactoria. Pero eso forma parte de un trabajo que yo hago, que he llegado a pintar y lo tenés en tu casa. La gente a veces me pregunta, no, los he dado, los han volado de acá los barquitos. Es decir, eso forma parte de todo un entramado que es una campaña solidaria. Claro. Acá hay alrededor de 10 negocios de distinta especie, como uno dice, porque encontrás una fotocopiadora, una tienda, una biblioteca o aún en Médano. Y el otro día alcancé a ver 2 o 3 en Medasur. Mirá. Y le dije a la encargada que me vino a saludar, quédate tranquila que en la próxima cuando venga ya te voy a... Por eso voy a traer más. La fábrica está, pero detrás tiene todo un mensaje que yo le dejo a la gente que lo recibe. Porque es que tenga un sueño, que persiga, que luche por perseguir un sueño. Ese sería el mensaje. Entonces, claro, se alborotaron toda la gente cuando los vieron. ¿Por qué? Porque yo no los llevé como aquella vez cuando fui a Medasur, que me otorgaron, tuvieron la gentileza de otorgarme un piso, me acuerdo, el primer piso, y que estaban en el piso, alguno por ahí estaría tocando la pared. No, esta vuelta están en montajes. Cuando vos subís la escalera del municipio de Santa Rosa, sí, están ya buscando esas distintas formas, mariposas o no, lo que vos quieras, tenés libertad para... aparece esa forma nueva, ¿no? Distinta también a la que usé en septiembre o octubre cuando estuvimos con Estela en Medasur, que fueron a través de paneles, o sea, papel que se usa para escenografía, sí, que tiene un gramaje bien consistente, y yo hice todo un montaje con una disposición como guarda, que ya las había presentado también acá, Y Pitu Garbarino, cuando las vio, no sé si lo ubicás porque es una excelente artista egresada de Bellas Artes y profe de Bellas Artes, sí. Cuando me vio acá, con eso que lo vio a lo lejos, estábamos en el acto de inauguración y me dice, che, Dorita, vos la pandemia te reconvirtió. Y yo le dije, y podría ser. Pero bueno, uno va buscando, sigue buscando, a través del barco como recurso para esto que tienes, que es el camino de la creación, de la gestación. Y necesitamos eso. Y suerte que en Pico tenemos una movida, estamos ahora en esta exposición que somos unas 30 artistas, donde cuando vos ves la lista, como miro yo, vengo y conozco gente, porque hoy alguien me decía, ¿viste que gente conocida? Sí, pero hay otras que por ahí aparecen dos o tres, y me alegra mucho. Eso te pone, porque eso qué significa, que hay esperanza, ¿no? Eso es lo que no hay que perder. Así que podemos nosotros cafetear, y yo saludo a toda la audiencia. A lo mejor alguno todavía se acuerda la época, porque son muchas décadas. Y te digo que algo muy lindo, Dora, también es poder realmente, cuando uno se inaugura una muestra, siempre se convoca a la gente, porque nada más lindo que el encuentro. Primero que uno con la obra, obviamente, cada uno tiene su mirada al respecto y le va a generar algo como a otra persona, a otra cosa, ¿no? Pero por supuesto. Pero cuando estás ahí con el artista, está bueno el intercambio. Ese encuentro. Ah, pero ¿sabés qué pasa? Que yo esa noche lo dije. Ustedes vienen acá, van a hacer una tarea. ¿por qué? Porque el público completa la obra. Tal cual. Perdón, porque esto es algo que yo lo he instalado mucho en cuando me toca hablar, cuando he hablado yendo, saliendo de la provincia de La Pampa. El público. Una vez yo me mimeticé con el público en el centro argentino, en La Plata, el centro este que fue un centro de represión. Y claro, al mimetizarme con el público estaba al lado de una señora, y la señora miraba y de pronto empezó a hablar y me dice, qué barbaridad, los colores. Dice, ¿a usted no le gustaría tener una obra como esta en su casa? Y ella vio la mirada mía y me dice, y le digo, ¿quiere que le diga algo? Se lo dije en un susurro. Es que a mí me parece que yo tengo mucho, no tengo todo. ¡Ay! Y la señora dice, no me diga que usted es la que lo pintó. ¿Eh? Esto es así como colocar las obras en el piso, que también lo he hecho, también lo sigo haciendo también. Uno transgrede, se vuelve un transgresor, pero ustedes completan, y ustedes ahora con esto, que es lo que yo agradezco tanto, te dan el espacio, y nos dan el espacio, y eso se conquista. Voy a decir algo que también defiendo mucho, se conquista con laburo. Yo a veces no me molesta, hasta está bien, lo tengo que decir, un artista, pero es un laburante, es decir, somos carne y hueso como todos. Eso cuento también a veces cuando me preguntan los chicos en la escuela, o cuando voy y cuento la historia, como conté una vez de Nicolás Toscano, el padre de Velma. Claro, los chicos, ¿viste? Me gusta, en realidad yo siempre he sido muy docente, muy enseñante, pero también aprendo y aprendo de ustedes mucho. Así que los invito, y a través de ustedes, al que quiera estar aún el día del desarme, el día 30. Dora, qué gustazo hablar nuevamente con vos, ya desde un medio aquí para poder difundir tu muestra. Nosotros te agradecemos muchísimo el haber salido estos minutos. Por favor, ha sido un placer, y gracias nuevamente, y mucha suerte, y a disposición de todos ustedes, porque quisiera hacerles llegar los barquitos, una flota, unos 7 barquitos, la flota así que va uno adentro de otro como las mamuscas. Y lo ponemos acá en la mesa. Una flota. Nada mejor, mira, yo te voy a decir una cosa, Dora, lo que más necesita esta radio, creo que lo que le falta es arte. Sí. Así bueno, que entonces, y tus colores van color, a venir geniales. Exactamente. Tomame la palabra, porque estás vos con tu compañera ahí, y si tenés la oportunidad también te voy a dejar el de Sergio, que te estoy hablando de una flota, ¿eh? O sea que serían 21 barcos por separado. Así le dije yo a las chicas allá de la municipalidad, y así va a ser. y así va a ser, porque, viste, yo, por lo menos yo prometo, y al contrario, va a ser muy emotivo que que tengan a mí, insisto, de que a través de esta donación, de esta solidaridad que yo estoy haciendo, no dejen de perseguir un sueño en su vida. Las quiero mucho. Qué lindo, Dora. Nosotros gracias. También, mucho. Gracias. Le voy a dejar eso en el día 30 a las chicas que te lo entreguen a vos. En pasamos una bolsita van a ir las tres flotas, van a ir circulando para ahí. Así que hacerles el canal bien para que vayan a circular y lleguen a destino. Después te mandamos una foto con los barquitos aquí en la radio. Será un gustazo. Gracias nuevamente. Un abrazo gracias, grande, Dora. Gracias, las quiero. Gracias.